de tu boca la sonrisa más hermosa. Pero de ti no tengo amor, porque tú dices que soy pobre, que mi amor no vale nada. Pero verás que equivocada estás. Nadie puede amarte como yo, nadie puede darte lo que yo, lo que el dinero no puede comprar, yo con mi guitarra no puedo lograr. Soy un vagabundo soñador, mi única riqueza es ser cantor. Y aunque soy muy pobre, yo te puedo dar lo que con dinero no puedes comprar. Pasas por mi lado, me miras con indiferencia, solo porque no soy de sociedad como tú. Dices que soy pobre, que no puedo darte nada, pero verás que equivocada estás. Nadie puede amarte como yo, nadie puede darte lo que yo, pero que el dinero no puede comprar, yo con mi guitarra lo puedo lograr. Soy un vagabundo soñador, mi única riqueza es el cantor. Y aunque soy muy pobre, yo te puedo dar lo que con dinero